¿Cómo se deciden los programas de salud para la población? ¿Los modelos y políticas sanitarias de los estados? ¿Cuánto hay que pagar para no estar enfermos? Salud y juventud, expectativa de vida, calidad de vida, estados de salud. ¿Es posible la salud absoluta? ¿Se puede ser sano en un contexto enfermo? Lo que es la ciencia. De algo hay que morirse. ¿Qué es estar sano y qué enfermo? Estar sano y qué enfermo. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para ser paciente del sistema de salud pública hay que tener paciencia. Se puede estar sano. Hay que tener paciencia. Salud pública. Salud privada. Salud pública. Salud privada. Salud. La salud es un negocio. La salud es un negocio. Negocio. Negocio. Doctor, ¿qué tengo? Se bajó los pantalones y se puede dar camilla. La salud es un derecho. ¿Cuáles son los profesionales que faltan? La salud absoluta. El ejercicio físico es el funcionamiento de alguna actividad para desarrollar o mantener una buena salud física y total. Con plata, progreso y confort se evita la muerte. Va a llegar un día, y no tardando mucho, porque la gente estudia y la medicina avanza cada día más, en que va a haber más médicos que enfermos. De algo hay que morirse. Faltan médicos. ¿Cómo se deciden los programas de salud para la población? En Grecia, nada se sabía de virus y bacterias. Se reconocían que la personalidad y sus características desempeñan un rol fundamental en los orígenes de la enfermedad. ¿Es sano pretender ser sano en una sociedad? ¿Cuánto hay que pagar para no estar enfermos? La plata va y viene, lo importante es la salud.